barwy, a czuła for konweniencje. Socjopolicja barwy, do finnów może kadencja. Socjopolicja, socjopolicja, socjopolicja. Socjopolicja, socjopolicja, socjopolicja. Eleonora, to jest tu divisa. Tu divisa es la corrupción. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. Buenas, buenas, buenas, buenas. Empezamos este Enredando las Mañanas de día miércoles 10 de septiembre, mañana es 11. Y bueno, tenemos algunas bajas aquí, del otro lado del vidrio, como siempre, el chino y el polaco. Y aquí nos está faltando Úrsula, que le dimos vacaciones en el día de hoy, pero el miércoles que viene estará por acá. Y bueno, estamos un poquito atrasados, así que vamos a ir, ¿les parece, estimado? Rapidito, rapidito, comentándoles de qué va a estar Enredando las Mañanas el programa de la Red de Medio. Primero nos toca la columna de compañero Guillermo Folgueras. Como saben todos ustedes, tenemos una columna habitual con él una vez al mes. Y en este caso vamos a charlar sobre encuentros agroecológicos provinciales y la realidad socioambiental, que es el tema que siempre charlamos con Guillermo. Y a continuación nos vamos a ir a la zona norte del Gran Buenos Aires. Vamos a charlar con el abogado Ignacio Fernández Camilo, que justamente es el abogado querellante en el caso del transfemicidio de Sofía Fernández, que ya van siendo 2 años que se está peleando por la justicia. Recordemos que Sofía Fernández fue detenida y apareció, entre comillas, muerta en la comisaría de Derqui en Pilar. Mañana va a haber una gran convocatoria. Para eso, bueno, vamos a charlar con el abogado. ¿Y con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Polaco? Buenas, buenas acá. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Pilar. Bueno, vamos. Es una cuestión nacional esta, de importancia nacional, lo que ha sucedido con las elecciones en Provincia de Buenos Aires. No es por ser autorreferencial, porque soy habitante de Buenos Aires. El conurbano bonaerense. Pero realmente es una caja de resonancia, ¿no? Lo que pasó en toda en todos los 135 municipios. Y todo lo que ya veníamos sabiendo, ¿no? De este gobierno nacional, con todas las terribles cagadas que se estaban dando, más lo que le venía saliendo bien, que nos estaba haciendo daño justamente al pueblo. Así que pensamos que merece una charla con alguien que sepa de estos temas, porque no es menor lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de la debacle interna que tiene el gobierno, todo lo que le está pasando a nuestra población. Así que vamos a estar intentando charlar con Luis Zamora, que como reminiscencia nos hace acordar que es uno de los políticos que, como en el 2001, era uno de los pocos que podía caminar en la calle. Es un compañero que estaba ahí con las asambleas, en los cacerolazos y todo, y lo podemos seguir viendo en la calle, por ejemplo, en los miércoles de jubilades. Así que vamos a tratar de charlar con él. También tendremos la habitual columna de gremiales, en este caso a cargo de la compañera Eva, de la Fortaleza de Evas. Nos va a hablar también de algo bastante grave, que es el intento de remate de un lugar que fue centro clandestino. Hay un espacio de la memoria ahí mismo, esto es en Capital, en Palermo, y donde funciona el ICI Palermo con todos sus, sí, paseo de compras. Hay de todo, ¿no? Hay un ICI, era un regimiento militar y el pabellón. Sí, pero hay un espacio de la memoria. Todo eso junto lo quieren rematar como si fuese Lago Escondido, con lago incluido, ¿no? O sea, lo venden, sí. Y todo lo que esté adentro dejaría de existir. Por último, vamos a tratar de charlar con la compañera Fátima. Ella es integrante del espacio Justicia por Pablo Grillo. Ustedes sabrán que hace 6 meses el compañero casi pierde la vida. Está luchando hoy mismo por su vida. En una represión a cargo de la ministra Patricia Bullrich del Gobierno Nacional, en contexto de una nueva marcha de jubilados al Congreso. En estos 6 meses se ha luchado de mil modos y este sábado que viene se va a hacer un festival muy grande en un velódromo enorme, un parque enorme que hay en Lanús. No, va a ser en la estación. Esta vez se mudan porque va a haber desde tempranito torneo de fútbol mixto, van a haber actividades para niñeces, van a haber un montón de muestras, va a haber un festival con música, bandas, etcétera, etcétera. Se muda todo porque, bueno, las canchas de fútbol están ahí a unas cuadras, hay un montón. El predio es bastante grande, muy cómodo, es hermoso. Así que vamos a pasar una linda jornada. Nos va a contar un poco más de esto la compañera Fátima. Así que, bueno, esto es más o menos lo que tenemos pensado para hoy. Ojalá nos salga bien. Si le parece, compañera Úrsula, vamos un poquito de música y ya arrancamos. ¿Le parece? A la compañera Úrsula no sé lo que le parezca. A la compañera Pilar si le parece perfecto. Invoqué a alguien que está... Justamente, le mandamos un abrazo a la compañera. Está haciendo vibrar en otro plano a un ser querido. Chino, vamos a una pausa. Yes. Por el camino del monte encontré de mañanita, entre medio de pencales, un nido de palomitas. La paloma con su canto arrollaba su nidito y en mi corazón golpeaba un bombo repicadito. Llévame hasta tu nidito, paloma del alma mía, india como mis cantares indianas, la suerte mía. Una luna y ranchito, una quincha jumialera, yo la conocí en el monte bailando la chacarera. El ramaje se ha dormido en los montes suspirando y la legua del camino muy lejos me va llevando. Anda como el borrachito porque ve todo estrellado bajo un cielo nubladito. Cuando vengo a Salavina se me hace que el sol se esconde porque alumbra mi lucero por el camino del monte bueno. Una luna, un ranchito, una quincha jumialera, yo la conocí en el monte bailando la chacarera. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social, La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a nuestra primera columna, como les habíamos comentado recién nomás. Esperamos tener del otro lado de la línea al compañero Guille Folgueras. ¿Es así, Guille? Es así, buen día, ¿cómo andan? Buenos días, acá estamos un poco más reducidas porque la compañera Úrsula, tu seguidora habitual, no la tenemos en este momento. Así es que, bueno, ha sido una semanita. Le mandamos un abrazo. Bueno, bárbaro. Hoy ha sido una semanita esta, ¿no? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues justamente en este contexto poner en diálogo lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? A nivel nacional, con las elecciones, con el gran ausente de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, que fue la pregunta en torno a los temas del extractivismo. No estuvo ni abajo del escenario, ni arriba del escenario festejando. Digo, evidentemente, en función de todo lo que hablamos, hay algo de alegría de que un gobierno nacional como el que tenemos tropiece y reciba el rechazo de al menos de una parte de la población, pero las imágenes de, por ejemplo, lo voy a sintetizar a una persona, pero para que se entienda, de Massa, ¿no? Ahí en parte del festejo, una persona que es asesor del grupo financiero, alguien que claramente montó en el caso de Provincia de Buenos Aires negocios inmobiliarios sobre humedales, etcétera, y tampoco es muy tranquilizador. Entonces, me pareció interesante hablar hoy, bueno, ¿cómo hacemos cuáles son los puentes que tenemos que generar para que el tema del extractivismo aparezca en un lugar, yo creo que en estos sectores, un poco más preponderante? Después, por supuesto, que crece desde el pie. Las comunidades se organizan, nos organizamos, los sectores, los colectivos, los movimientos están con el tema y resistiendo, pero evidentemente los sectores políticos partidarios todavía están muy lejos de todo esto, ¿no? Completamente. Así que bueno, te escuchamos, Guille. Bueno, para eso les quería compartir dos viajes que tuve los últimos días que me parecieron muy interesantes. Quedan algunas pistas. Uno fue a Concepción del Uruguay. Estuve en Concepción del Uruguay el fin de semana, en Entre Ríos, ahí, frente al río Uruguay, en una exposición, que fue para una exposición, una feria, que se llamó Ecoexpo, que reunía a diferentes sectores. Está organizado por la Ronda de los Martes, que es un colectivo que creo que acaban de cumplir 400 rondas, que reclama el no a las fumigaciones en Entre Ríos. También por la campaña Paren de Basta de Fumigar Nuestras Escuelas, no me acuerdo exactamente el nombre completo, pero que ha tenido referentes docentes de nuestro país como Mariela Leiva, personas muy importantes. Y también productores agroecológicos, digamos, pude hablar ahí con Alicia Schwarzman, de La Dorita, que Alicia es una referente de producción agroecológica. Hablamos bastante en torno a lo que significaba producir verdaderamente alimento. Y para mí fue una experiencia muy hermosa, pero que además me traje como algunas luces en torno a, bueno, ¿cómo hacemos para conectar sectores que por un lado marcan que no quieren, que manifiestan que a un pie no se lo puede fumigar, que no puede el río Uruguay o el río Paraná tener los niveles de contaminación que tiene, que no es normal que el Garraham se llene de pibes y pibas con enfermedades terribles, y por otro lado gente que está pensando en torno a la producción de alimentos? Yo creo que hay algunos de los puentes, ¿no? que dan algunas pistas de cómo seguir. No sé cómo lo ves. Mirá, estaba pensando exactamente eso. Por un lado, la denuncia de esta realidad tan turbia y criminal, ¿no es cierto? Porque eso es lo que es. Y por el otro lado, que se hayan juntado en el mismo espacio con el otro grupo que, bueno, que tiene una respuesta y se organiza por una alternativa propositiva, es decir, hagamos esto otro, ¿no? Exacto. Hagamos esto otro, indaguemos, hay que avanzar mucho, hay problemas, hay aciertos, bueno, pongámoslo sobre el tapete, ese digamos, toda esa realidad que no estuvo en ninguno de los escenarios de este domingo. Qué buena perspectiva esa que nos traes hoy, Guillermo. Y cuéntanos un poco, ¿era una feria, era nutrida? ¿Cómo la viste? Y fue la primer feria en Concepción del Uruguay sobre el tema, enfrente de la municipalidad, en la plaza principal de Concepción del Uruguay. Son temas que el municipio aparentemente están receptivos a abrirlos, la provincia por supuesto que no. Como siempre, los temas socioambientales, lo que puede hacer un municipio es muy limitado, sí. Realmente es muy limitado. Me acuerdo, yo en su momento fui convocado por el municipio de Gualeguaychú en la gestión anterior para ayudar con el trigo HB4 y estaba esa limitación por un tema obvio de que la mayor parte del territorio son más bien pertenecientes a la provincia. Y también esto, ¿no? ¿Qué significa, digo, hablando con Alicia Schwarzman, qué significa producir rodeado de campos de soja, de agrotóxicos, de toda la violencia que está? Y claro, lo que me pasó en el primer viaje es hablar, entre comillas, con parecidos, ¿no? Con gente cercana, gente que nos conocemos. De hecho, también estuve con Américo Schwarzman, que está haciendo un gran trabajo educativo en torno, él lo hace de la filosofía, pero había también gente de profesorados, también con la pregunta en torno a la enseñanza y la formación, por ejemplo, docente. Y el segundo viaje tuvo características muy distintas, y también me pareció como muy interesante compartírselos, porque abre la cuestión de los puentes, ¿no? Y de los diálogos, que pareciera que resulta imperioso, y yo creo que hay una parte de la población de nuestro país que entiende que son momentos de generar esos diálogos frente a la ausencia de otras opciones. Me invitaron a pasar con ellos 2 días los curas de Opción por los Pobres, que tienen un encuentro nacional, son los curas que vienen del tercer mundo, digamos, de ese movimiento. Se encuentran una vez por año, ahora lo hicieron en Villa Allende, en provincia de Córdoba, y me invitaron a compartir durante 2 días sus discusiones, pero además a dar justamente la apreciación, la intervención en torno a los conflictos socioambientales de nuestro país. Me pareció un encuentro de una riqueza enorme. Yo, además, digo, más allá de los credos particulares, soy tremendamente respetuoso de todo lo que implica la espiritualidad, digamos, sea de la comunidad de Mapuche, o sean o diaguitas, o sean católicos, judíos, islámicos. Me parece como una dimensión de lo humano que muchas comunidades necesitan, y que cuando no están vinculadas con la aplastar a una población, como estamos viendo en Gaza, sí. Yo creo que es de una riqueza infinita. Pero claro, junto con la figura de lo espiritual, aparece la pregunta en torno a, bueno, ¿cómo armamos políticas públicas? Y fue, yo creo que una conversación, te digo en serio, de las conversaciones que yo tuve más exigentes y más enriquecedoras, por lo menos en los últimos años, porque claro, yo tuve que dar un pantallazo durante unos 20 minutos, media hora, en torno a diferentes conflictos socioambientales del país que involucra, donde además los curas están pensando en la desigualdad social, trabajan territorialmente con sectores carenciados, tienen una mirada muy crítica respecto a todo lo que involucra concentración de la tierra, concentración de la riqueza. Muchísimo sabía del conurbano bonaerense, lo cual le da una mirada muy urbana, pero había muchos también de otros lugares del país, de Jujuy, de La Rioja, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de Santa Fe. Y entonces, después de esos 20 minutos, media hora, donde me escucharon muy atentamente, empezó 2 horas de intercambio crítico en torno a lo que había planteado. Ajá. Con varios ejes que además está bien que se den. O sea, te introduzco 3 o 4 para que veas preguntas que, de hecho, cuando tuve que hacer el cierre al día siguiente, las recuperé. Por ejemplo, un cura me plantea y me decía, vos estás planteando cosas que involucran años de resolución, que viste que varios miércoles los planteamos. ¿Vos querés que yo le vaya a decir a un pibe de 15 años que va a estar bien en 30 años, en 40 años? Claro, un pibe que él labura en una villa acá del conurbano. Mi respuesta fue no, primero que te lo estoy diciendo a vos. Y además lo otro que le puedo decir al pibe es que así planteado tiene una expectativa de vida de 10 años más, 15. Entonces ahí se dan discusiones, que volvemos a lo del domingo, ¿no? Que no se están dando. Claro. Que no se están dando. ¿Qué hacemos con la urgencia? ¿Qué hacemos con el mediano plazo? Digo, todo lo cuando hablamos de salud, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de demografía, son políticas que necesariamente requieren tiempo. Además de voluntad política y de recursos, requiere tiempo. Todo el discurso de la urgencia, sin más, porque que se muera un pibe es urgente. Sí. Pero cuando nos quedamos ahí, como, bueno, tenemos que tratar de llenar la panza de un pibe. ¿Pero de qué le das de comer? ¿Está dando soja con veneno? ¿Eso es comida? ¿Eso no es comida? Entonces, eso no es alimento. Por definición no es alimento, porque le hace mal. Entonces, ahí aparecían discusiones. Y aparecían otros ejes. Por ejemplo, aparece la discusión en torno a la cuestión de lo nacional. Y yo les comentaba, el movimiento socioambiental está haciendo toda una cuestión de acercamiento y de diálogo con sectores de pueblos originarios, que son muy críticos acerca de lo nacional, sí, de la figura del Estado, hasta qué punto no hay que pensar en lo plurinacional. Y este movimiento obviamente ha tenido un sesgo muy fuerte vinculado con el peronismo. Entonces, fíjate cómo van apareciendo ejes que creo, a ver si compartís, son importantísimos de ser discutidos, más en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Te estaba escuchando súper atento y yo calculo que eso es como un entrenamiento, ¿no? Para poder hacer la discusión a nivel más masivo. Un entrenamiento porque los curas que están en los territorios van a reflejar de una u otra manera a esos territorios. Las preocupaciones, las coyunturas, las urgencias, y también van a entender, obviamente, lo que por otro lado se plantea entre la coyuntura urgente, que es importantísima, y la perspectiva, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la política hacia el futuro? Y eso evidentemente tiene que ser, charlado, confrontado, probado, experimentado, desechado o aceptado, ¿no? Qué buena experiencia esa, ¿no? ¿Vos ibas con esa expectativa? Mira, yo fui invitado principalmente por los curas de Santiago del Estero, con los cuales yo articulo hace tiempo, porque además yo tengo como, no les quiero decir informantes, pero articulo con un montón de personas y colectivos en el resto del país que además me transmiten información, yo les transmito todo el tiempo, estoy en diálogo, primero para tener buena información en términos comunicacionales, pero además para un poco ponerme a disposición de cuestiones que se requieran. Y con estos curas nos conocemos hace bastante tiempo en torno a diferentes problemáticas y hemos compartido diferentes momentos, recuerdo un encuentro en la capital de Santiago del Estero en torno a esto. Y además trato de ayudar con la cátedra Laudato Si, que fue una encíclica. Creo que fue la segunda encíclica que hizo Francisco cuando asumió como Papa, que fue una encíclica muy interesante de ser leída. Digo, si alguien está escuchando y no la leyó, independientemente si esa persona es católica o no, vale la pena que lean la encíclica Laudato Si, que yo creo que permeó poco hacia adentro de la Iglesia, pero que creo que tiene una actualidad muy clara, más allá de que yo puedo tener algunas diferencias, creo que eso, sin lugar a duda, un aporte fundamental. Ahora, aparecía durante toda el intercambio también la cuestión de lo electoral, porque de hecho fue antes de las elecciones. Ajá. Y claro, una confianza que yo también les planteaba, que de vuelta tienen que entender que el movimiento socioambiental, de vuelta, estoy generalizando, por supuesto, no quiero faltar al respeto sí, a la propia diversidad hacia adentro del movimiento socioambiental, pero en general hay una mirada crítica respecto al alcance que pueden tener las elecciones. Porque yo les decía, ¿cómo no tener una mirada crítica, inclusive adelantándome a lo del domingo, si el extractivismo no aparece dentro de la agenda electoral? Y de hecho, cuando yo viajo en el país, a mí me resulta prácticamente indistinto en qué provincia me encuentro. Son prácticamente las mismas políticas, cambian nombres propios nomás. Entonces decía, el movimiento ambientalista nunca gobernó. No gobernó, no aplicó las políticas. Y ustedes tienen que entender también que ahí hay necesariamente una sospecha. Porque había como cierta cuestión de, para ustedes es lo mismo Milei que Kicillof. Ya no, técnicamente no es lo mismo. Pero las banderas que estamos levantando no aparecen representadas. Si yo tengo que analizar la política ambiental de Kicillof, por ejemplo, y lo digo pero ahí rápido, aparece lo que hablábamos hace unas semanas con Atanor, que es una fábrica de capitales norteamericana que explotó, que liberó a Tracina, que es un agente cancerígeno, y que le dejaron seguir trabajando con la firma de la ministra de Ambiente de Kicillof. Entonces, eso lo llega a hacer el gobierno de Milei, uno dice, vende patria, asesino, ¿acá qué nombre le ponemos? Que realmente no saben lo que significa Tanor, no saben lo que significa Tracina, claro que saben. Entonces aparece esta conversación. Ahí yo, y un poco volviendo a la pregunta original que me hacías de cómo surge esta invitación, estos trabajos territoriales, en el caso, por ejemplo, de los curas de Santiago del Estero, yo creo que son muy importantes, de vuelta, y aprender algo que tenemos poco, y creo que las redes sociales encima nos han acentuado, que es cómo articulamos entre diferentes. ¿No? Sí, entre diferentes, porque es así, es decir, si uno tiene como perspectiva un proyecto a largo plazo, bueno, ha de ser, digamos, cómo solucionar las divergencias y poder avanzar es un tema, no es para juntarnos en el día de hoy y vamos, como es día miércoles, a marcha a los jubilados, queremos algo más, necesitamos algo más, por lo que estás diciendo vos, es decir, más allá de la coyuntura, ¿dónde está la política para empezar a cuestionarse y dar respuesta y tener políticas activas y concretas, para envenenarnos menos, ¿no, estimado? Tal cual, exactamente. Otra cosa que surgía a partir de un intercambio muy interesante con uno de los curas más de mayor edad, y un poco yo lo confirmaba, que en un momento me contaba contando la década del 70, que obviamente muchos de ellos sufrieron represiones, perseguidos, de hecho recordemos a Angelelli, sí. Y digo, muchos curas que fueron desaparecidos, y en un momento me dijo una frase, una gran frase que le habían comentado, que me dijo, bueno, el cura que no hace de canal, hace de tapón, ¿no? En relación con el tema. Ajá, claro. Está bueno. Es una muy buena frase, y un poco cuando me tocó el cierre, la recuperé, pues yo le comentaba, cuando yo viajo a una comunidad, la diferencia cuando me toca un cura que habilita mi palabra, mi reclamo, nuestras palabras, nuestro reclamo, y uno que no lo hace, es abismal. O sea, mira, te menciono dos lugares que para mí fue fundamental la diferencia. San Juan, por ejemplo, en Hachal o en Valle Fértil, los curas fueron absolutamente obturadores de levantar la bandera antiminera. La historia, por ejemplo, de Famatina es distinta en La Rioja. El padre Omar ha sido un padre histórico que se ha opuesto sistemáticamente al avance minero, y Roberto Mural, que es el nuevo padre de Famatina, tiene otro perfil, de hecho tiene un perfil mucho más cercano al kirchnerismo, pero tampoco ha obturado. Ajá. Y eso hace otros vínculos, porque además tiene una enorme ascendencia social. Esa diferencia que yo creo que además es una frase que lo podríamos aplicar a todo, sí, ¿no? Sí, vamos a guardar, a anotar. Exactamente. Lo que no obtura, perdón, lo que no es canal obtura esa cuestión, ser canales, no ser puentes, es una de las cosas que yo creo que me traje como enseñanza, insisto, con algo que no deja de ser limitado, que no deja de ser el comienzo, sí, de enlaces, pero que por lo menos a mí, y un poco les quería compartir a ustedes y a vos, da lucecitas por donde seguir. Estimadísimo, bueno, muy interesante todo lo que nos has contado y nos quedamos con eso, lo que no hace de canal obtura. Exactamente, exactamente. Tratar en nuestra búsqueda de ser canales con sectores, en algún caso más afines, como productores agroecológicos, que en unas semanas estaré en Jujuy y les voy a compartir a ustedes la experiencia de lo que significa el evento nacional de agroecología. Perfecto. En Jujuy, que me invitan ahí a compartir. En algún caso puede sonar más raro, pero ¿qué haces? Una reunión con curas de Opción por los Pobres. Bueno, a ver si podemos hacer estos canales en formas de puentes para que verdaderamente, ¿no?, cambiemos este sistema que tanto destruye y tanto empobrece. Bueno, estimadísimo, te mandamos un abrazo y esperamos, bueno, nuestra nueva charla en unos miércoles más. Abrazo, Guillermo. Me encanta. Un abrazo enorme a Semillas. Un besito grande por allá. Chau. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Si en daño ni hubo cuerpo que resista, ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos a este segundo bloque de Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios, y vamos a rectificarnos un poco, porque les habíamos comentado que para charlar del transfemicidio de Sofía Fernández íbamos a hablar con el abogado querellante, pero en vez del abogado querellante vamos a hablar con una persona más cercana aún, vamos a hablar con la hermana de Sofía. Estamos escuchándonos con Mabel. Hola. Hola, Mabel. ¿Nos escuchamos bien? Hola, buen día. Buen día. Sí. Los escucho bien. Bueno, perfecto. Lo que primero te queremos preguntar es que para nuestras amigas y oyentes nos des un poco el contexto. ¿Desde cuándo están peleando ustedes y por qué? Bueno, a partir del transfemicidio de Sofía, tu hermana. Estamos peleando con la justicia desde el primer momento que supimos que a Sofía la mataron, ¿no? Aunque desde el principio quisieron hacerlo pasar, desde el principio y hasta el momento quieren hacerlo pasar por un suicidio, sabemos que no es un suicidio, que a Sofía la mataron adentro de la comisaría. Y en la actualidad estamos peleando no solo con el juez que interviene en la causa, Walter Federico Saetone, sino con los mismos peritos y abogados que le ha puesto el Ministerio de Justicia a todos los 9 de los policías involucrados, ¿no? Sabemos que eso es inconstitucional, aunque el juez lamentablemente, en vez de defender a la familia y pelear por una justicia justa, defiende a todos los asesinos de Sofía. Así es. Vos dijiste 9 policías. ¿Por qué no dijiste 10? En realidad porque el juez, lamentablemente, con todas las pruebas que recaudó la fiscalía en el transcurso de toda su investigación, ha encontrado a los 10 responsables del homicidio de Sofía y por ocultar las pruebas, ¿no? En cuanto al homicidio. Si bien la fiscalía imputó a 3 por homicidio agravado por odio a la identidad de género y a los 7 restantes por complicidad, lamentablemente el juez eleva solamente a uno a juicio, que es Rodríguez Carlos Matías, que él estuvo un año detenido y lamentablemente ya está en la calle, ya está en libertad. Ya. Cuéntanos, y entonces, ¿cómo sigue la pelea judicial? Y también contanos, porque detrás de una pelea judicial siempre hay un grupo de personas de carne y hueso que ponen el cuerpo para empujar a esta justicia que, como vos nos describís recién, liberó a 9 y después al 10. ¿Cómo hace ese grupo humano para poder pelearla? El juez solo liberó a 9, sino que también sobreselló a 9. Esa es una de las inconsistencias también que tiene el juicio, ¿no? Porque si bien la autopsia fue determinante que a Sofía la sujetaron y los golpes que tuvo en su cuerpo. El juez no tuvo en cuenta en realidad nada, incluso de la declaración de una de las policías, que fue la policía que lamentablemente entregó a Sofía a la maldita comisaría quinta de Derqui Pilar, en el cual su testimonio fue uno de los mensajes más clave, en lo cual se refirió que Sofía le pidió por favor que no la entregaran porque la iban a matar. Y a Sofía lo mataron. Hoy estamos luchando con las chicas y los chicos que están en los grupos, justamente por eso, para que la causa no sea una causa más. Es una batalla muy grande, lamentablemente, porque la justicia es ciega en ciertos casos. Cuando quiere ser ciega lo es, y cuando quiere ser justicia lo hace, ¿no? Es muy difícil y hay que poner el cuerpo y hay que salir y hay que estar. Es un lugar que no quisiera que nadie esté, ¿no? Es muy, muy desesperante, es muy trágico, es muy doloroso, es horrible. Sí, estimada, pensar que así como está el asesinato de Sofía, bueno, también hay tantas otras Sofías por todo este país, ¿no? Por eso la organización de ustedes, acompañarse, acuerparse, etcétera, es tan re importante para poder avanzar. Y seguramente hay tantos otros grupos de mujeres y compañeras que también las miran a ustedes y en ese camino encuentran experiencias que se puedan repetir, ¿no? Porque ustedes mañana, te quería preguntar eso para nuestras amigas y oyentes, ustedes mañana van a hacer una actividad, ¿no es cierto? Mañana jueves. Sí, mañana jueves concentramos en la calle Tuisangoy, enfrente de los tribunales de San Isidro, que es casación, exactamente, en lo cual casación debe decidir si esos 9 arrestantes van a juicio o no van a juicio. Es un momento clave. Todos deben ir a juicio, no solamente a uno. No queremos a uno, queremos a todos, queremos a los 10. Y si hay más, también los queremos. Todos deben pagar por lo que hicieron. Sí. Y lo único que pedimos es justicia, nada más. Las pruebas están, el juez no quiere darlas. Efectivamente, es una pelea contra la justicia para ver si hace un poco de justicia y, como dicen ustedes, como mínimo los 10 deben estar imputados, ¿no es cierto? Claro. Mabel, te queríamos preguntar también, ¿quién ha sido tu hermana? ¿Cómo la recordás a Sofía? Sofía era la persona más dulce que te podías imaginar. Siempre con una dulzura, siempre con una sonrisa, siempre con una mirada sonriente. No, nunca estaba de mal humor, todo lo contrario. Para ella no había días malos. Siempre miraba para adelante. Así la recuerdo todos los días y el domingo no sabes cuánto la recordé. Obviamente, seguramente que esa fuerza de tu hermana, ese mirar para adelante también es lo que, bueno, da energía a este grupo que en el día de hoy, mañana pasado y los días anteriores, bueno, han tenido que ponerse al hombro esta pelea fuertísima que es conseguir presionar y seguir peleándola por justicia por Sofía, ¿no? ¿Querés agregarnos algo, estimada Mabel? Sí, que todo aquel que se quiera sumar pueda hacerlo. Como te dije, es una batalla muy grande en lo cual debemos dar pelea, y cuanto más gente se sume contra la impunidad que se maneja el mismo Poder Judicial, será bienvenido. Será bienvenido a esa trinchera de lucha tan re importante que ustedes han construido. Te mandamos un abrazo inmenso, inmenso, y obviamente en los micrófonos de nuestro programa Enredando las Mañanas seguiremos, bueno, esta pelea que ustedes están dando, y mucha suerte para mañana. Vos nos decís que es un momento trascendental para poder seguir para meter a los 10 policías que han actuado en el asesinato de Sofía adentro. Así que un abrazo Mabel, un abrazo grande. Abrazos a ustedes, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que está pasando. Hasta las 12. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Sola, Lola, Lola. estéreo, Lola, Lola, Lola, Lola, una música chillín, el pensamiento mora, casi todo en el amor es un misterio, mora, mora, mora, mora, si bailas no estás sola, mora, y nunca lo estarás. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, tercer bloque de este Enredando las Mañanas, de día miércoles, como siempre, es un día de la semana muy cargado de cosas, pero nos vamos a remontar un poquito a un día fundamental en estos tiempos, que fue el domingo, ¿no? Fundamental para algunas personas, porque hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y es un gran termómetro para ir midiendo no solo el contento o el descontento social, sino qué hay como perspectivas de acá en adelante para este gobierno nacional. Para ello, vamos a hablar con una persona muy querida, no solo por esta mesa, sino por el pueblo. Es una persona que de las que siempre puede caminar entre la gente en las manifestaciones. Tenemos el recuerdo desde el 2001 y mucho antes, que era uno de los pocos políticos que podía ir caminando en el medio de tanta indignación. Estamos en comunicación con Luis Zamora. ¿Estás ahí, compañero? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, escuchaste, ¿no es cierto? Todo el anuncio que te hizo acá el compañero polaco. ¿Lo escuchaste? Sí, muchísimas gracias. Al compañero y a todos ustedes, muy buenos días. Buen día. Bueno, nos interesaba una voz autorizada en este pulso que se puede tener entre el Palacio y la calle, dado que ha sido diputado, ha sido legislador, y no abandonás nunca lo que es el afuera del Parlamento, ¿no? Así que queríamos saber, ¿Qué te ha parecido, cómo viene la cuestión de la política que viene llevando el gobierno nacional y qué pasa con este cimbronazo que se dio al menos como una especie de testeo previo o intermedio de las elecciones que sucedieron el domingo? Un golpe muy fuerte. El domingo le pegó el pueblo bonaerense al gobierno. Y también desnudó o reafirmó lo que ya sabemos de tiempo atrás, el desprestigio y la crisis del régimen político institucional en general. Las elecciones del domingo volvieron a mostrar eso, como en los últimos meses las elecciones que hubo en distintas provincias del país. En cuanto a lo segundo, la abstención, los que no van a votar, expresan su rechazo a ser usados, eso se volvió a evidenciar en las elecciones del domingo con un porcentaje muy alto, del cercano al 40%, 37% que se abstuvo. El golpe al gobierno, porque bueno, es evidente que millones encontraron en rejunte que fue el cierre de listas del PJ, llamado ahora Unión Fuerza Patria, una herramienta para pegarle al gobierno, ponerle algún límite, expresarle su rechazo. Lo que ha hecho un sector muy grande de la población, la mitad del país, que no lo votó y que no necesitaba hacer ninguna experiencia con Milei, ya el 11 de diciembre del 2023, con convocatorias que esporádicas, las dos que hizo la CGT en dos años, una por año, convocado, se movilizó con la convocatoria de los rectores y de los decanos con la ley universitaria. Y cada vez que tuvo oportunidad un sector para expresarse en las calles, utilizó la herramienta que pudo. Y un sector también con mucha bronca con el gobierno, pero ya con mucha bronca con la CGT, no va a las marchas de la CGT, va a la del Garrahan, va a la de jubilado, va a la de las familias con personas con alguna discapacidad, pero no va a la de la CGT. Bueno, el domingo pasó lo mismo. Un sector ya no quiere ser usado por nadie, su bronca con el gobierno ya no la expresa, recurriendo a herramientas como la de Fuerza Patria, y otro sector sí. Claro. Lo utilizó y puso al desnudo que el gobierno está colgado de un pincel, está rodeado de sectores del poder económico, está con la complicidad de la dirigencia política restante que lo sostiene, pero popularmente ya ha perdido. De apelar a lo que están discutiendo en estos días, volver a reafirmar la idea del voto bronca, así como Fuerza Patria ya se limita a pedir el voto contra Milei, ya no puede, no hay un proyecto alternativo. Bueno, por eso la crisis del régimen es muy grande, porque tanto unos como otros no están siendo respaldados por fervor popular. Entonces, bueno, el gobierno convoca un acto y van 2.000 personas el otro día en Moreno. Y el PJ gana, la Unión por la Patria ahora, gana unas elecciones, pero pegándole un cachetazo enorme al gobierno, y no hay festejo popular, no hay fervor, no es que salen millones a las calles a expresar la alegría. Hubo alegría por ver la patética escena del gobierno y la cara de Milei el domingo a la noche, pero no acompañó el festejo de Fuerza por la Patria, de la CGT, de Massa, de Kicillof, del kirchnerismo, etcétera, subidos a un escenario ahí todos juntos, porque no ven ahí que ha nacido una nueva alternativa frente al saqueo, el ajuste, la corrupción del gobierno de Milei. Claro, pareciera. Más que nada, y dicho también por las vocerías del Partido Justicialista, que esto es más un cesar el daño que presentar un contraproyecto de país, me parece, ¿no? Creo que esa también en parte se basó la estrategia, tal vez en algún momento chicaneaban como, bueno, pero ¿cuál es tu proyecto? Le decían a Kicillof, y él decía frenarlo a Milei. Así estamos, ¿no? Hace bastante tiempo que el pueblo no se está enamorando. En tu panorama, vos recién abriste un montón de puntas. Una es esta, ¿no? Descontento tras descontento tras descontento en este sondeo que es las elecciones intermedias. Y por otro lado, o el voto para cesar el daño o la participación en la calle. Como vos que también, eso, no, yo te veo también en las marchas, ¿cómo vas tanteando esto, no? Si puede llegar a potenciar estos resultados negativos para el gobierno nacional a las personas que siguen sosteniendo la lucha en la calle. Sí, el camino fundamental es las luchas en los lugares de trabajo y en las calles, no solo en las calles, en los claro. lugares de trabajo, ¿no? Organizarse, autoorganizarse en los lugares de trabajo para hacer desde abajo lo que no se hace desde arriba. Es decir, lo que la dirigencia política y sindical, la enorme traición de la CGT, que no casualmente estaban arriba del escenario, Daer, lo que no hacen ellos, hay que hacerlo desde abajo. Por supuesto, cuesta mucho más, pero las elecciones expresaron también, no es que salió repentinamente una bronca, no, vienen un año y medio de luchas que empezaron muy embrionariamente, tratando de utilizar las convocatorias, como señalé antes, de que venían de arriba, pero también construyendo procesos desde abajo. La movilización de las familias con personas de discapacidad es algo que surgió completamente desde abajo, incluso con no solo con familias, sino de laburantes del sector, ¿no? De prestadoras sociales, de institutos, que trabajan en apoyo terapéutico y en proceso de rehabilitación de personas con alguna discapacidad. O sea, laburantes y familias se autoconvocaron. Y tanto que hemos vivido experiencias, tuve el privilegio de acompañar todas las que pude, y el contacto con esas familias y esos laburantes eran en gran medida con gente que no había participado de marchas antes. Eran las primeras muchas eran la primera marcha. Tanto que un día, en una de las movidas que hicieron, era miércoles, y a eso de la una, así, se habían convocado a las 11, fue una marcha muy linda, muy grande, una concentración, que se sorprendieron a sí mismos por la cantidad que habían nucleado, y empezó a circular que, bueno, que se acercaba a la marcha de los jubilados que se hace todos los miércoles. Ante eso, todo un sector dijo, no, nosotros nos vamos, vinimos solamente por este tema, nosotros no participamos de marchas políticas ni nada, y media concentración se fue. Bueno, a la semana, eso me lo planteaban a mí incluso, no queremos politizar, y me lo decían a mí, que soy un militante político, ¿no? Fue muy, muy, muy rica como experiencia. Bueno, a la semana siguiente, la mayoría se quedó a esperar ya a los jubilados, empezó a ver la necesidad de nuclearse con quienes también se están movilizando desde abajo, sin convocatoria de aparato y nada, como son las jubiladas y los jubilados todos los miércoles. Bueno, ese proceso viene muy rico y podríamos simbolizarlo en la lucha del Garraga, porque la lucha del Garraga, que posiblemente sea la lucha más importante que se está librando en estos meses, mañana se cumple, se vence el plazo para que Milei pueda o no vetarla, la ley de emergencia pediátrica, que incluye, por supuesto, al Garrahan como puntal, ¿no? Así que están muy pendientes, están con medida de fuerza y anticipando que si la veta, van a movilizarse, lo mismo que la ley de financiamiento universitario. También vence mañana la posibilidad de que utilice ese resabio feudal de emperador que le permite la Constitución, que es vetar leyes que sancionan al Congreso. Bueno, el Garrahan, podríamos decir que frente al país del saqueo, del ajuste, del saqueo de las riquezas del país para pagar deuda externa, del ajuste para beneficiar a un puñado de grandes empresas o de timberos y especuladores que simboliza a la persona de Caputo, y la corrupción extendida que este gobierno ha mostrado, que continúa la corrupción de los gobiernos anteriores, frente a eso está el Garrahan como símbolo de un país distinto. Yo creo que la lucha del Garrahan es un emblema de un país opuesto al de los Milei y al de los PJ y al de los de la CGT. Una lucha desde abajo, sin aparatos, con organización gremial y con social, con participación de los laburantes en las decisiones de asamblearias para medidas de fuerza, para los paros, y también de las familias que tienen chiquitos y chiquitas atendidas en el Garrahan, que participan del apoyo a los reclamos del Garrahan, y que por su el grado de profesionalidad que ha logrado todo el personal del Garrahan, los trabajadores administrativos, las enfermeras, los técnicos y los médicos y médicas, es un emblema de un país distinto. Por algo tiene la simpatía de todo el país y ha logrado lo que ha logrado, ¿no? Así es, estimado. Recién nombraste, es una lucha nacional, no cabe la menor duda, ¿no? Así se ha manifestado. Y teñida de amor. Por supuesto, los chicos, es la salud de los chicos, la vida de los chicos. Y recién nombraste vos deuda externa. si en algo alguien para identificarte inmediatamente liga las dos palabras, no el pago de la deuda externa y Luisa Mora, no cabe duda. Y porque lo que te quería preguntar era lo siguiente, con respecto hoy se dice que hay crisis de representación, vos lo estuviste describiendo con la abstención, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias notás o similitudes notás con la otra gran crisis de representación y de pelea política que se dio en el 2001 en este país? Bueno, en el 2001 se podría decir que cuando podremos hablar del 19 y 20, pero todo ese proceso que terminó en esa rebelión gigantesca social que expresó la crisis de representación muy aguda que había en el país, estaban más fuerte todavía los partidos. Pese al rechazo de un sector grande que salió a gritar váyanse todos, el PJ, por ejemplo, estaba mucho más fuerte que ahora. El régimen estaba más fuerte, pudo amortiguar, a pesar de la potencia que tuvo la rebelión, de sectores medios fundamentalmente, y de laburantes también, pero que lo expresaron en las calles, no en lugares de trabajo. Mientras todos salíamos a la calle, el sistema productivo siguió funcionando. Es decir, por la traición de la CGT, que no convocó a huelgas ni acompañó esos reclamos, hubo ahí una... Bueno, pero frente a eso, eso lo debilitó mucho, limitó la potencialidad de esa protesta. Pero el régimen se pudo lograr echar al gobierno a De la Rúa, pero el régimen institucional se fue reacomodando fundamentalmente porque el PJ cumplió el rol más siniestro. Usurpó desde arriba lo que no había peleado desde abajo. No estuvo en las calles ni peleó por enfrentar y echar a ese nefasto gobierno que fue el de la Rúa, ni tampoco, por supuesto, acompañó la lucha enfrentando la represión y las muertes. Hoy, el PJ como tal está dejando de existir, tanto que se expresan los nombres. Ha ido cambiando de nombre, ya PJ no. Nadie habla ya del PJ, o se llaman, ahora se llaman Fuerza Patria, pero se llamaron Unión por Todo, Unión por la Patria, se han llamado de distintas formas, y se siguen llamando de distintas formas, incluso en algunos lugares del país se llaman de forma distinta a la de otros lugares. O sea que hoy todavía no ha habido una expresión de rebeldía como la que hubo en el 2001, pero vamos en perspectiva. Y ahí me voy a referirme enseguida a algo. Pero en cuanto al régimen, está mucho más débil. El régimen político, el Congreso está muy desprestigiado, la justicia está muy desprestigiada, los jueces, la dirigencia sindical está mucho más desprestigiada que 20 años atrás. O sea que, como alternativa al gobierno de Milei, muy debilitado, como lo expresó la elección de origen, pero lo expresó las elecciones de todos las 6-7 provincias donde ya hubo elecciones, y especialmente las provincias de Buenos Aires, por la cantidad de votantes que tiene, ¿no? 35% del padrón de todo el país se expresó el domingo de la noche. O sea que veo esas diferencias. Ahora, al mismo tiempo, lo que quería señalar era, eso no quiere decir que el poder económico empresarial no está trabajando para ver cómo tener alternativas y recambio mientras sostiene a este gobierno, y está ya apareció la figura de Kicillof, tratan de rodearlo y de ver qué programa, nutrirlo de programas vinculados con la reforma laboral, la reforma tributaria, las exigencias del Fondo Monetario y del poder multinacional, y partiendo de muchas coincidencias. Por ejemplo, todo el proyecto de Unión por la Patria, incluyendo a Kicillof y al kirchnerismo, comparten el extractivismo. Todo el saqueo de la cordillera que tienen, que ya está en curso desde hace muchos años, incluso le pegó un empujón muy fuerte a Cristina Fernández cuando era presidenta, con los acuerdos con Chevron, Vaca Muerta, etcétera, a partir de esa gran coincidencia, que es el gran proyecto del poder empresarial en la Argentina, unido a la timba y la especulación financiera, a partir de esa coincidencia, y después están los gobernadores que están empezando a tratar de crear una alternativa distinta a la de Kicillof en cuanto a cómo exteriorizarlo, con qué referencias, pero también con un proyecto de ver, de darle una continuidad, de ver qué políticas de Estado, como le llaman ellos, a ver qué políticas de saqueo y de ajuste pueden instruir. Desde el pueblo tenemos también el desafío, el gran desafío. En todas estas luchas que he mencionado, y las muchas más que hay, por ejemplo, las luchas en Techín, en San Nicolás, las luchas en Río Tercero, en Córdoba, bueno, y muchas más que hay, las de docentes en Jujuy, las luchas en Neuquén, hay un montón de luchas en muchos lugares del país que se conocen poco, pero que existen y que hay que empujar por unirlas y unirlas y unirlas con la perspectiva de no solo de medidas de fuerza, como por ejemplo el paro nacional y el plan de lucha que necesitamos para poder derrotar definitivamente la política de saqueo del gobierno de Milei, sino también porque en cada una de esas luchas se puede ir construyendo un proyecto alternativo que esté nucleado de posiciones opuestas a las que están tratando de darle continuidad desde arriba. Es más difícil hacer las cosas desde abajo, pero también son las que se hacen desde abajo, las que nos pertenecen y las que no pueden ser usadas y distorsionadas desde la dirigencia. Por eso, un proyecto de autoorganizarse desde abajo, pero sin dirigencia como algo contracultural, en el sentido de no depositar en liderazgo ni dirigentes, sino depositar en las asambleas y en las decisiones de los de abajo. Por eso pongo el ejemplo del Garrahan, porque ahí hay algo también en la forma de funcionar de un país alternativo y un proyecto alternativo de toma de decisiones. Bueno, nos parece que todo eso puede potenciar la posibilidad de que haya cada vez mayor participación si se empuja alrededor de un proyecto que sea políticamente contracultural, no solo por el programa, sino también por los métodos de funcionamiento y de decisión. Buenísimo, compañero. Nos quedamos con esa gran propuesta que hace rato venís predicando, y desde lo cultural hacia lo social y hacia lo político. Te agradecemos mucho esta participación en Enredando las Mañanas del día de hoy, y seguimos en contacto porque lo que le pase al país es una noticia en desarrollo. Así que muchas gracias. Tal cual. Hay que ver la película siempre, sí. Y no la foto. Ahí va. Muchas gracias, compañero. Abrazo grande, muchas gracias por este diálogo. Abrazo. ¡Chacarera, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chacarera! ¡Cuervo! Antes que apague mi vida, que mi espíritu florezca, voy a cantar chacareras hasta que amanezca. Mi vino, alegrías en mi copa, beberé lagos de fuego prendido a tu boca. Que andarás golpeando el bombo, seguro que son mis penas, ese bombo santiagueño de la chacarera. Vaya traigando un vinito, sígalo, no vas queriendo. Bueno, así estamos, a las corridas. Entramos al cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, 10 de septiembre, y estamos con la columna de gremiales de la compañera Eva, que ya debe estar en el territorio, seguramente ahí en el barrio de Palermo, porque hay una problemática bastante grave. Compañera, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo están a todos? Y no tenemos una problemática, tenemos el problemón de la ciudad de Buenos Aires. Así es, así es. Comentanos algo que adelantamos un poquito en la introducción, Sabemos que en un rato tenés que irte a una asamblea, pero sintéticamente comentanos lo grave del tema de esa posibilidad de remate, ¿no? O venta de un predio donde suceden cosas importantes. Antes que nada, agradecerle a toda la Comuna 14, a todos los vecinos de la Comuna 14 que están tan desesperados como los trabajadores de Easy, Jumbo y Portal Palermo. Somos 1.500 que vamos a remate, y lo digo bien, están subastando a los trabajadores, están subastando el pabellón del Centenario y están subastando al monumento de al sitio de Memoria y Verdad y Justicia declarado en el 2023. Y esto es gravísimo. Le voy a contar a toda la comunidad. Dentro del espacio que se quiere subastar, estamos hablando del decreto, es el DNU 950/2024, que establece la subasta de diferentes predios en la ciudad de Buenos Aires a través de la Administración de Bienes del Estado. Esto es un DNU, no se puede pasar la venta de tierras, de la tierra, por un DNU, tiene que pasar por el Congreso. Pero como sabemos, Javier Milei no respeta la Constitución Nacional y mucho menos las entidades ni los organismos que debemos defender cada una de las diferentes parcelas, vamos a decirlo de esta manera, porque no somos los únicos afectados en esto, sino que nos encontramos con la venta de, pero lo estoy diciendo bien, para todos los que están escuchando, es la venta de un sitio de Memoria y Verdad y Justicia, que esto es gravísimo. Para los que no saben, los sitios de Memoria y Verdad y Justicia están resguardados por ley, no pueden ni ser subastados ni vendidos. Pareciera que uno tuviera que aclarar algo tan obvio, tan simple, sí, ¿no? Es algo que es obvio, pero bueno, no, hay que aclararlo. Y no solamente esto, sino que ahí adentro hay 1.500 trabajadores en este terreno, 1.500 trabajadores de Jumbo, Easy, Portal Palermo, que es toda la cara de Cencosud en Argentina. Es un montón, 1.500 trabajadores, es enorme. Ay, es un montón. 1.500, estimada Eva, también estás vos, ¿no? Claro, estoy yo. Y vos imaginate que es uno de los lugares emblemáticos para la actividad sindical. Nosotros ahí adentro tenemos, no sé si a la mayoría de la lista negra y roja, pero la andamos cerca, que es la oposición a enfrentarse en el 2026 contra la lista azul de Armando Cavalieri. Entonces vos imaginate que el sindicato no ha hecho ningún paso, ningún movimiento para defender los puestos de trabajo de los mercantiles que nos encontramos ahí. Pero esto no es lo más grave. Esto no es lo más grave. Lo más grave es la desidia y el abandono que tenemos hoy en día, porque también hay que salir a aclarar de que a mí me ha pasado dos situaciones muy extrañas desde que arranqué de vuelta con la venta de las tierras, porque no es la primera vez que nosotros peleamos esta tierra, las peleamos en el 2018 contra la Reta. No es la primera vez que esto nos pasa. Y una vez que llenamos todos los pedidos de informe de la Administración de Bienes del Estado por sistema TAT, increíblemente a los 10 minutos de haber llenado los pedidos de informe, comenzamos con las amenazas y comenzamos con los llamados. Entonces, ¿y de dónde pueden haber sacado el número de teléfono si no lo sacaban del sistema donde habíamos pedido los informes? Y sobre todas las cosas presentándose como trabajadores de Administración de Bienes del Estado y preguntando constantemente para qué pedíamos los informes. Entonces, nosotros teníamos que agradecerle a todos los trabajadores, porque también la organización en este aspecto, así como yo lo estoy contando, es difícil. Ustedes piensen que tenemos... no sé si es difícil, es maña. Porque Banda de Comercio, que es un programa de radio que se transmite por Radio Semilla, nace con la necesidad de organizarnos en la lucha por las tierras contra la Reta. Y ahora volvemos a retomar el espacio, porque vamos a volver a hacer radio, para poder organizarnos de nuevo contra Javier Milei. Y lo que sí quiero aclarar, que es algo importante, es que es para mis compañeros en particular. Ay, es muy difícil hablar de esto. Ah, me cuesta un montón. Pero sí, lo que quiero organizar es esto. Tienen que saber de que no hay que entrar en crisis ni estar nerviosos, porque esta es una situación que está controlada. No es algo que no hayamos pasado algún momento. Y sí tenemos que pelearlo y organizarnos como lo hicimos siempre, porque si hay algo que ha destacado a ISI, a Jumbo y a Portal Palermo, es la organización y el ejemplo de organización que hemos dado en el largo de este tiempo. ¿No nos toma por sorpresa? No, para nada. De nosotros desde febrero ya veníamos sabiendo de esta situación. Upa, ¿nos estamos escuchando? ¿Hola? Sí, yo creo que sí. Ah, perfecto, perfecto, que de repente ahí se hizo un silencio estimadísima. Ah, me está haciendo una pregunta. Hizo un silencio dramático, Eva. Ay, lo tienen que entender, porque por suerte tenemos sentimientos, no somos como estos hijos de puta. Entonces, claro, no, pero yo lo quiero transmitir de esta manera. Son mis compañeros, hola. Sí, por supuesto. Claro, sí. Imagínate que nosotros, con un compañero de abuelas, nos conocimos también hablando de las tierras. Entonces, es una larga lucha y una larga pelea. Así es, estimadísima. Ya hoy no somos lo mismo. Hoy sabemos, Eva, que, bueno, estás ahí en las puertas de una asamblea, ¿no es cierto? Para seguir organizando la pelea como nos venía describiendo recién. Es una pelea durísima, durísima, pero ustedes tienen fuerza y tienen experiencia. ¿Qué querés comentar? Mira, yo quiero decirle algo a todos, y sobre todas las cosas a los vecinos y a las organizaciones que estamos detrás de esto, porque también lo hablo como presidenta de una ONG. Yo no creo que esto sea difícil. Se los voy a decir como lo piensa mi cabeza. Yo no creo que esto sea difícil. Sí creo que es una gran lucha que se debe dar con muchas organizaciones, con la comunidad y con los trabajadores al frente. Sí, también hay que hablarle al comprador, porque acá va a haber un posible comprador el 6 de octubre. Entonces, ese comprador también tiene que saber que se va a comprar un problema. Así como también hay que decirle a Cencosud que Cencosud tiene que comprar el predio, porque ahí adentro tiene 1.500 trabajadores y está en la obligación, por su responsabilidad social empresarial, no solamente en presentarse a la venta, que ellos también dicen que se van a presentar a la venta, pero sí tienen que hacerse cargo de la gente que vive de este trabajo. Y sobre todas las cosas, porque esto es una oportunidad única, porque no lo había dicho en ningún lado. Los referentes del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal salieron a ofrecer un retiro voluntario del 130% sobre las indemnizaciones. Hablan como si fueran empresarios, porque no les sale ofrecer la empresa. Lo ofrece el sindicato. Entonces ahora me entero de que mi contratación la ejerce el Sindicato de Empleados de Comercio. No solamente que esto es mentira, sino que esto no es real, no hay un ofrecimiento del 130%, sino que existe la posibilidad de que nos quieran pagar en crisis, lo cual implica un recorte. Un 247. Claro, un recorte de la indemnización. No solamente eso, sino que la empresa Cencosud es una empresa que cree en la aplicación de la ley bases y quiere aplicar la ley bases en esto. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a esta situación y salir a repudiar. Nosotros no queremos indemnizaciones, queremos fuente de trabajo. Efectivamente. Nosotros queremos trabajo. Estimadísima, sabemos que estás por entrar a una asamblea prontamente. Así que bueno, es un tema y una pelea que da para largo, aunque ahora ya en octubre saldría a la venta. Así que bueno, vamos a seguir con esto y queremos ir conociendo de primera mano cómo va esa pelea y esa organización que ha de darse entre muchos. Voy a salir a decirles a todos y no a todos, voy a salir a decirle a la lista azul y a la comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, es solamente una cosa. si se piensan que Easy Palermo, Jumbo Palermo y Portal Palermo va a cerrar, y es por eso que no son conducción. Así que les agradezco un montón el espacio. Estimadísima, un abrazo inmenso y éxitos y muchísima fuerza. Abrazo, chao. Chao, Eva. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos a unos minutos del cierre, quinto bloque de este programa, Enredando las Mañanas, de la Red de Medios Alternativos, desde AMBA, desde en este momento, desde el barrio de Almagro, Radio Semilla y DTL. Y bueno, como habíamos anticipado, queríamos hablar un poco de lo que sucedió hace unos meses, pero viene sucediendo de continuo, ¿no? Que es la represión de este gobierno nacional y lo que sucedió aquel 12 de marzo de este año, cuando en el contexto de una marcha de jubilados reprimieron salvajemente una de las represiones más grandes de este año, y el compañerito Pablo Grillo, reportero gráfico, sufrió una herida terrible por parte de la gendarmería. Luego de eso, todo un grupo de apoyo enorme del conurbano, del sur del conurbano, precisamente de Remedio de Escalada, le está haciendo el aguante desde afuera al compañero que día a día está luchando por su vida, ¿no? Por su vida y por su recuperación. Para hablar un poco de todo ese aguante, de esa magia que se fue dando en torno al compañero Pablo Grillo y su familia, estamos en contacto con Fátima. ¿Nos escuchamos bien, compañera? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, Pola, acá estamos con Johnny, también amigo de Pablo. Desde ya agradecemos este espacio. Personalmente, a mí me cuesta mucho hablar sobre todo esto, creo que es la primera vez que me animo a hacer una entrevista, pero creo que es necesario, por eso es que estoy acá. Tal cual, les agradecemos mucho a ustedes por este espacio en la diaria y poder parar un poco y contarnos un poco la experiencia que ustedes van llevando. Bueno, casualmente, cada vez que se acerca un 12, estamos totalmente movilizados. No podemos creer que ya van a ser 6 meses de lo que esto sucedió. Más allá de lo que pasó con nuestro amigo Pablo, es como vos dijiste anteriormente, todo lo que viene pasando, ¿no? Justamente hoy Jonathan declara que se quedó sin visión ese mismo día. Y bueno, siempre el concepto desde la base fue de que todos somos Pablo Grillo. Más allá de si uno estaba trabajando o lo que estaba haciendo, muchas personas estuvimos ese día y nos podría haber pasado a cualquiera. Sí. Si, siempre que se acerca un 12, yo me llevo a ese 12 de marzo inconscientemente, a esa noche tan oscura, ¿no? Y si hablamos de un 12 de marzo, yo me recuerdo de que iba a ir con Pablo a la marcha y por temas de comunicación, él se fue antes y yo terminé yendo sola. Volviendo de esa marcha, que también hubo mucha represión hasta que llegamos a Plaza de Mayo, entre las 7 y las 8 de la tarde, noche, fue que entre amigos y familiares nos empezamos a comunicar entre nosotros lo que había sucedido con Pablo. Llegamos hasta Escalada, varios nos juntamos y fuimos hasta el hospital, que estuvimos hasta la madrugada. Eso fue miércoles. El jueves 13 nos juntamos en la Plaza de Escalada, hicimos un semaforazo, y el viernes 14 nos volvimos a juntar en un semaforazo. Ahí fue que decidimos que todos los viernes íbamos a estar a las 7 de la tarde hasta que Pablo vuelva a casa haciendo semaforazo en la Plaza de Escalada. El horario de las 7 de la tarde creo que inconscientemente fue casualmente porque fue en ese rango horario que nos enteramos lo que sucedió, ¿no? Claro. Y bueno, a través de un tema de resistencia, de apoyo, ¿viste? De poder estar entre nosotros, dándonos fuerzas más que nada, y poder mandarle fuerza a Pablo, porque mucha gente se unió, ¿no? Vecinos, diferentes agrupaciones que nos apoyan, y creo que esto se basa en ese concepto de que todos somos Pablo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y con lo difícil, pero también milagroso de la vida, se fue dando también una comunicación indirecta, pero comunicación al fin entre él internado en terapia intensiva después de salir de coma y lo que le iban contando su familia de lo que se estaba originando en la calle, ¿no? Todo ese aguante y esa magia que se venía dando, bueno, los viernes y después el cumplemes, ¿no? Del aguante, ¿no? Sí, eso hablábamos con Pablo cuando teníamos la posibilidad de verlo, ¿no? Cuando estaba en terapia intensiva, todos esos principios de meses teníamos la oportunidad de compartir más con él. Ahora en el Roca es como todo más estricto, ¿viste? Pero en modo chiste también era como vos no tenés noción lo que está pasando allá afuera. Los amigos que hizo. ¿No? Sí. Como que él es consciente. Los viernes no podemos venir porque hacemos los semaforazos y qué hay este viernes de semaforazo, y entrábamos en esa conversa que hasta él mismo nos daba las señales de no parar, porque siempre nuestro concepto es nuestro amigo Pablo sería el primero que estaría ahí haciendo esto, ¿entendés? Claro. Entonces como que eso nos motiva mucho más. No, y sí, la cantidad, decirle a Pablo, no sabes la cantidad de padres, de hermanos, de amigos, de compañeros que tenés que no conocías, ¿no? En todo este tiempo. Al ir a cada semaforazo, a veces conversando con la gente, te dicen, no, yo no lo conocía a Pablo antes de lo que pasó, pero ahora lo siento como un hermano. Así que es impresionante. Lo que se va dando, ¿no? Y lo necesario que él sepa todo esto. Totalmente, se va creando un grupo hermoso, ¿no? Una hermandad, una comunidad de resistencia en el conurbano, porque, como vos decís, hay mucha gente que no lo conoce y está a flor de piel, y es hermoso y sorprendente, ¿no? La revolución, pero creo que porque esto nos afecta a todos, más allá de a quién le pasó, ¿no? Porque es una realidad que está sucediendo en nuestro país, no es solo un miércoles. O sea, hoy hablábamos de la marcha que va a haber hoy, ¿no? Que sí. Convoca Cipreva y otros compañeros, ¿no? De fotógrafos, de reporteros gráficos que están cada miércoles ahí. Y hablábamos de eso, de, por ejemplo, yo tengo un hijo de 5 años que estaba muy acostumbrado a ir a las marchas y que me reclama de por qué no puede ir, y yo le digo, bueno, conformate con los semaforazos. Y es como muy loco cómo cambió todo, ¿no? Porque uno quiere alimentar semillas en las infancias y, por ejemplo, y cómo nos quieren meter ese miedo y tenernos guardados, ¿no? De uno estar dudando de si puede salir o no a sus principios, siendo que estamos en democracia. Pero bueno, ojalá que hoy sea todo pacífico, es lo que más queremos. Pero bueno, también está eso de apostar e ir, estar. Claro. El que puede, que esté, porque si no, no sé dónde va a llegar todo esto. Sí, por medio de la violencia nos quieren imponer hasta reaccionar por lo más inhumano que están haciendo ellos. O al contrario, nuestros actos de humanidad están siendo puestos en cuestión en cada tema que este gobierno está atacando, ¿no? Las discapacidades, las infancias, la lucha del Garrahan, son todas cosas que hasta hace unos minutos estábamos hablando con otra gente. Nadie puede estar en contra de financiar un hospital para niñeces. Y sin embargo, no solo les parece mal, atentan contra esos valores básicos de la humanidad, sino que a la gente que levanta la cabeza también la reprimen, ¿no? Otra cuestión inhumana. Porque también hay una realidad, que quienes le salvaron la vida a Pablo es un hospital público. Claro. A veces no valoramos lo que tenemos, porque como que se da por hecho de que está y no se valora. Yo que viví tiempo afuera de este país, veía la diferencia y extrañaba mucho mi Argentina por este tipo de situaciones, de que uno tiene un hospital público, de que tiene una universidad pública, de que no es que porque no contás con dinero uno no puede atenderse o crecer en su vida, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante resaltar la importancia de un hospital público, ¿no? Más allá del Garrahan, que salva vidas a nuestras infancias, a los discapacitados, que son quienes más necesitan meterse con la educación. Entonces, esta lucha de todos los viernes de los semaforazos es por un poco de todo. Por eso es que invitamos a todo el mundo que quiera venir a participar y acompañarnos en esta lucha, porque es una resistencia en nuestra casa, porque nos sentimos tranquilos estando en la Plaza Escalada, que hacemos semaforazos con respeto, corta el semáforo, bajamos a la calle, corta el semáforo de nuevo, subimos, no molestamos a nadie, y sabemos que estamos tranquilos, que nadie va a venir a hacernos nada malo, por claro, así decirlo, ¿no? Claro. Semáforazo y olla popular después. Así que para comer y olla algo popular, que acá es lo que hablábamos con Johnny, que la olla popular es un abrazo que nosotros, entre varios los que podemos, ponemos cosas, alimentos, donamos. Nunca se habla de dinero, no hay dinero de por medio en nosotros. Es venir y compartir. Quien quiera cocinar, quien quiera traer un alimento. Es para una sucesión de cosas que también vienen a través de lo que hacía Pablo también, que siempre hizo las cosas del hospital, la jardinería, siempre lo hizo a su pulmón, a su entrega, a su corazón. Entonces nosotros como que también seguimos un poco eso que él predicó en su momento. Y nosotros lo que hacemos es apoyar la situación de él, estar ahí dándole fuerza, tanto a él como a la familia, a los padres, al hermano, su sobrina. Y nada, nosotros no pedimos nada, lo único que queremos es concientizar a la gente que se acerque de que esto le pudo haber pasado a un hermano, a un primo, a cualquier allegado, familiar, amigo, como nos tocó en nuestro caso. Entonces nada, solamente con un poco de empatía, acercarse a esta protesta, a esta lucha, que no solo es de Pablo, sino de los jubilados, del Garrahan, de todo, bueno, un poco lo que dijo Fátima en estas palabras, así que nuestro acompañamiento es desde ese lado. Nosotros no queremos plata, no queremos nada, si se puede ayudar a la gente en situación de calle que está ahí en la plaza con los viernes, le damos de comer, le damos algún abrigo que nos sobra en este invierno que dentro de todo no fue tan crudo, pero la gente que está en la calle lo pasa mucho peor que nosotros. Así que bueno, desde ese lado nosotros estamos ahí todos los viernes con el semáforo y los festivales. Y aparte yo siempre digo de que la olla también es algo para nosotros como de resistencia, ¿no? De compartir, que porque es desgastante. Imagínate que hace 6 meses todos los viernes llueve, truene, se inunde y nosotros estamos ahí. Seamos 10, seamos 500 o 1 millón, nosotros estamos ahí y también es una resistencia de compartir, ¿no? De apoyarnos entre nosotros. Yo la otra vez hablaba mucho de que cuando sucedió esto, no sé si inconscientemente yo no podía relacionarme con otras personas de que no estén sintiendo el dolor que pasaba dentro de mi alma. Entonces, como vos mencionaste también, Pola, es la gente que uno conoció a través de esto, ¿no? Que surge de la hermandad de personas que ni siquiera conocen a Pablo, o también de reencontrarnos con personas que ni sabíamos que éramos amigos en común. Es como el mundo es un pañuelo. Bueno, y reencontrarse con gente también después de mucho tiempo, porque de hecho, si bien yo particularmente con Pablo tenía comunicación, no lo veía hace tiempo porque yo también estuve viviendo en otros lugares, pero bueno, como que el domingo previo a lo que le sucedió estuvimos hablando como si lo habíamos visto un día antes. Claro. Justo él se había acercado a la banda Dr. Kane para ser el fotógrafo. Y bueno, ahí tenemos amigos en común, que también está ahí Andrés, que es su vecino y amigo de toda la vida. Entonces, bueno, también nos puso contentos. Fátima llegó para ser la manager del grupo y ahí nos volvimos a encontrar un montón de gente que no nos veíamos hace tiempo y que parecía que no habíamos visto el día anterior, porque claramente la química y la amistad está ahí, en eso, de que somos gente sana, buena, de buena corazonada. Entonces me choqueó, yo estaba en Bariloche cuando sucedió esto y dije, pero pucha, si el domingo estuve hablando y ahora volvían unos días y no íbamos a pegar un abrazo, a ver la foto, a ver la banda. Y bueno, el destino quiso que se corriera un poco y que se prolongue un poco más este abrazo que yo estoy esperando hace 6 meses ya. Qué abrazo que todo el pueblo de Escalada, bueno, y toda esta gente le va a dar cuando pueda volver. Eso de mantener el espíritu, quienes lo conocían como ustedes, a Pablo, y llevar esos valores a los semaforazos, y la gente que ve ese espíritu también va empezando a conocer a Pablo sin haberlo conocido, ¿no? A través de ustedes y de estas prácticas que ustedes comentaban. Con respecto a todas estas actividades, estamos a días no más de estos 6 meses, lo habíamos dicho, pero va a suceder algo distinto, ¿no? Va a haber un festival en el Velódromo de Lanús. Cuéntenos un poco sobre cómo viene eso, las actividades que van a haber, y día, horario, y bueno, el lugar. Qué lindo lo que decís, gracias, me emocionó. Sí, este sábado hacemos un festival por los 6 meses a la represión, como venimos haciendo cada mes en la Plaza de Escalada. Bueno, esta vez nos trasladamos al velódromo porque además va a haber un torneo de fútbol. Entonces ahí disponemos de las canchitas del velódromo que van a empezar a las 10 de la mañana. Fútbol mixto. Inscripciones, ahí hay un flyer con números de teléfono para las inscripciones, y bueno, a partir de las 2 de la tarde comienza el Festival Solidario, que es como venimos haciendo anteriormente, con diferentes intervenciones, exposiciones, entretenimientos para infancias, va a haber show, música en vivo, exposición de fotos, que eso es muy importante resaltar para no perder eso y en conjunto poder mostrar siempre lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Va a haber una gran exposición fotográfica de varios compañeros. Si vos querés hablar un poquito sobre eso, que también estás en la onda, Pola. No, bueno, yo creo que el festival se va a rodear de ese arte que a Pablo lo apasiona, que es la fotografía, y específicamente la fotografía documental. En torno a Pablo, es algo que también se venía dando hace bastante. Hay un montón de reporteras y reporteros, no hablo de necesidad, no tengo la necesidad de decir si son profesionales o no, si trabajan para un medio o no. Nos vemos cada vez que hay una marcha. Yo a Pablo no lo conocía y estaba al lado de él cuando sucedió esto, y no supe, como dicen ustedes, hasta tarde noche, no sabía qué había pasado. Pensé que era un piedrazo que le habían dado. La gravedad la supimos después, porque en ese momento en la plaza no había internet, nada. Pero volviendo a esto, es un poco también mantener eso, ¿no? Lo que a él le encantaba hacer, que era la fotografía, nos fue convocando a un montón de personas que estamos también con nuestras cámaras poniendo el cuerpo en los peores momentos, y en esta mística que se va dando viernes tras viernes o festival tras festival, también nos fuimos encontrando en estas instancias, ¿no? Así que hay la convocatoria que se va haciendo mes a mes es relacionado a la fotografía documental y a la compañerada que se fue armando, ya no registrando hechos, sino exponiéndolos, digamos. Es esa vuelta que el pueblo necesita, ¿no? Todo lo que en un momento se registra tiene que tener su correlato en esa devolución a los protagonistas de las luchas. Así que bueno, van a haber un montón de muestras, creo. Vamos a ver cómo hacemos. Sí. Pero esa arte y otras artes gráficas van a estar presentes en el festival. Totalmente. Van a estar serigrafía, Gonza, uh-huh, que está en varios festivales haciendo serigrafía. Los pañuelos por Pablo, también para estampar. Va a haber esto también. Partidas de ajedrez, que nos acompaña Peón Vuelve. Uh-huh. Y lo que vos decías de lo profesional o no profesional, yo creo que todos somos profesionales, trabajemos o no para algún medio, ya poder plasmar una imagen y tener el espacio para poder exponer ya te hace profesional, porque de alguna manera vos estás queriendo mostrar algo. Puede ser más profesional o menos profesional, pero para mí es indiferente si trabajás o no para algún medio, ¿no? Como vos decís, todos sectores artísticos van a estar plasmados en este festival, porque creo que el arte es lo único que nos va a salvar. Y es lo que también me unía mucho a mí con Pablo, ¿no? Te une. Esto que comentaba Johnny, nosotros trabajamos juntos, entonces tenemos más o menos la misma visión artística, y bueno, a través de la cultura, que es mucho lo que nos quieren quitar, es creo que es el mejor modo de resistencia y unirnos entre todos, sea por una imagen, por una intervención artística de lo que sea. Bailes. Van a haber muchas bandas que nos acompañan, va a estar Dr. Kane, va a estar Salandombe, va a estar Chalarrasta, Sobra Milonga, Sureños, que son unos chicos ahí también de Lanús. Va a haber clases de folclore, show Rudy, un capo que estuvo en el primer festival dando show para la familia. Bueno, va a haber un poco de todo, ¿sí? Va a ser un recorrido de varias exposiciones, como más allá de que si vas a ver una banda o no, tengas una jornada de entretenimientos culturales durante todo este sábado. Apta para todo público. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, hoy creo que es el último día para las inscripciones para el torneo de fútbol mixto. A las 10 arrancaría el torneo y a partir de las 14 el festival, ¿no? Yo creo que no va a llover, así que una gran noticia. Dicen que está a 20 y pico de grados. Wow, así todavía. Que llévate la reposera, el matecito. Ahora te van a venir las ollas de otra comidita. Claro. Ay, está bien. Esperemos que no sea tanta, claramente queremos que vuelva Pablo rápido a casa. Sí, sí, por pero favor, bueno, ojalá. La que nos toque estar, vamos a estar, así que. Con la ensaladita gourmet. Y yo quiero dejar un concepto, digamos, que en la última charla que tuve con él, que lamentablemente no la tengo guardada porque él usaba el 24 horas de chat, entonces se borró. Pero me decía, Johnny, tenemos que volver a la calle, volver a las plazas, a lo artesanal, que no nos gane la inteligencia artificial, que en cierto punto es un modo de violencia en los tiempos que se viven, porque se desinforma a través de la información, se crean cosas que no son, como se dicen de la otra parte. Nosotros estaba claro que sabemos lo que es no. Dentro del sí hay muchas aristas, cada uno de un punto encara a lo mismo, pero sabemos lo que nosotros es no, lo que no queremos, eso está más que claro. Sabemos que del lado de enfrente no vamos a estar nunca y por eso seguimos haciéndonos fuertes en la plaza, en la calle, en donde empieza y se vive. Buenísimo, compañeros. Sí. También es un desafío política. No somos partidarios de nada, no somos partidarios políticos. Entonces, como que esta es una unión por la causa. Vamos todos por la misma lucha y la misma causa, nadie está dividido, no somos que impulsamos a nada a otra persona que no sea a exigir justicia por Pablo. Ahora se viene la declaración de Guerrero, que esperemos que vaya, el 17. Están las pruebas gracias a toda esa recompilación de que vos también fuiste parte, Pola, de lo que sucedió ese 12. Está claro de que él no cumplió con las reglas y que, bueno, por causa de eso, de la escalinata de Guerrero, Bullrich y quien tenga que ser, nuestro amigo hace 6 meses está peleando por su vida, porque es una realidad. Y se me tiembla la voz de que no sabemos qué Pablito va a volver a Escalada. Claro, claro. Bueno, compañeros, muchas gracias por estas palabras. Yo creo que el mismo que tuvo huevo para estar ahí ese día. Claro, totalmente, ¿no? Pero, a ver, a lo que me refiero sí, es... Sí, sí, su cabeza, su vida, ¿cómo va a ser? Su vida cambió para siempre, como la nuestra. Entonces... acá estamos esperándolo, siempre Pablo, siempre va a ser Pablo, y bueno, lo esperamos hasta que vuelva a casa. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, por esta participación. A quienes quieran ir el sábado, bueno, en Google Maps averigüen más o menos dónde queda el velódromo, quienes no son de la zona. Y bueno, es muy cerca de la estación de Lanús. Es cerca de la estación de Lanús, cerca de tren. Y de Escalada también. Cerca de la cancha de Lanús. Sí, tal cual. Por último, las redes de Instagram del grupo de Aguante. Justicia por Pablo Grillo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, compas. Nos vemos el sábado. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Gracias por todo. Por favor. Chau, chau. Bueno, acá hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas. Día miércoles. Recuerden que el viernes sale desde Radio Pueblo Jujuy. Y bueno, a seguir aguantando esta realidad, siempre con una de cal y una de arena, hay esperanzas todavía mientras se esté luchando. Así que les agradecemos a toda la audiencia y nos vemos en la calle. Hace instantes acaban de liberar a nuestro compañero Thiago Florentín, quien ayer había sido trasladado al penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Logramos, con la lucha popular y la más amplia solidaridad, que el compañero haya sido liberado a 10 días de su detención. Ahora la lucha continúa por su desprocesamiento y por el desprocesamiento y cierre de causas de todos los luchadores populares. Desprocesamiento de Thiago Florentín. Luchar no es delito. Fuera Milei. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. En su alrededor, tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor.